Mira, nosotros tuvimos una reunión un día antes de la bajada, donde este señor prácticamente nos dejó a nosotros la decisión de si hacerlo o no, por todo lo que venía ocurriendo. Bien. Obviamente en esta reunión estaban nuestros hijos también, y bueno, vos imaginate la sorpresa nuestra un día antes de haber pagado todo, de que los chicos estaban con toda la ilusión. Obviamente optamos por hacer, sí, tomar, o sea, la decisión de hacer la bajada, pero bueno, nosotros no recibimos catering, obviamente el catering no nos dio, teníamos que llevarnos nuestra comida, nuestra mesa dulce, no nos brindó otros servicios que estaban incluidos por estas cuestiones, ¿no?, de las intoxicaciones. Bien. Y bueno, después hubo toda una secuencia post bajada, que fue lo que nos sucedió, que los servicios mínimos que pedíamos que se sirvieran, ¿no?, que él nos brindara, uh-huh, no se cumplieron. Entonces ahora estamos con este temita de que exigimos no solamente un reintegro, sino que esta persona, que obviamente después nos enteramos que no tenía una habilitación para todo esto, digamos, no trabaje más. Me parece que una persona así no debe, digamos, estafar más a nadie. Bien, o sea, ¿ustedes les pasó esto después que se conoció públicamente el caso de otros colegios? ¿Tuvieron que, sí, tomar la decisión después que se conociera públicamente? Igualmente, esta persona les propuso a ustedes tomar la decisión de qué hacer en su fiesta. ¿Eso pasó? Exactamente. Nosotros nos enteramos. Hubo fiestas anteriores, que fueron dos colegios más, que todo el mundo salió intoxicado, obviamente, con este organizador. Imagínate la duda nuestra. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué hacemos? Hay gente que venía, familias de otros lados, o sea, y eso ya estaba pago, ¿me entendés? Claro. Entonces, sí, la decisión se tomó después, porque la fiesta la hicimos. O sea, nosotros optamos por hacerla porque, más que nada, por nuestros chicos. Sí, por la ilusión de y ellos. Y aparte, ya te digo, claro, fue un día antes. Claro. Él nos avisó un día antes, incluso creo que fue un mensaje a las 12 de la noche, si mal no recuerdo, en el grupo que teníamos con él. De estructurar horarios, porque nos cambió horarios, nos cambió un montón de cosas. Y bueno, nada, la fiesta se hizo, pero se incumplió mucho de lo que, lo mínimo, ya te digo, que se pedía, de lo que estaba pago, por decirte. ¿Y usted, qué le pagaron a él y qué servicios brindó? Nosotros se le pagó todo lo que es salón, vajilla. Bueno, el catering, obviamente la comida no se sirvió, porque fue lo que se sacó por todo este tema del miedo, ¿no? De la intoxicación. Cotillón, un colectivo que era el que llevaba a los chicos al salón y luego los tenía que retirar después de la fiesta. Ajá. Y llevarlos a cada uno al lugar donde iban a ir. Claro. Y bueno, otros detalles que... Fotografía, la mesa dulce, bien. Bueno, DJ, salón propio, música. No se brindó el catering, no se brindó la mesa dulce, obviamente, que también es la parte. El cotillón, sinceramente, por lo que pagamos un cotillón, nada. Vos fíjate que había criaturas, prácticamente los chicos, ninguno recibió cotillón. Está bien, es algo secundario. Pero se pagó cerca de 60 mil pesos para un cotillón donde recibieron 29 personas un cotillón. ¿60 mil pesos por un cotillón? Exacto. Bien. Uh-huh. Y a mi mesa no llegó nada. Exacto. Por ejemplo, ponele. Bien. A tu mesa no llegó nada. Otras mesas se habrán sido igual, a la mía no llegó nada. Uh-huh. ¿Y esa noche qué comieron? Lo que llevamos cada uno. Exacto. Cada uno tenía que llevar su comida. O sea, vos imagínate, todo un año pagando un evento. ¿Cuánto pagaron? Y en total, de todos los que bajamos, calcularle fueron 700 mil pesos más o menos, entre todo lo que se, o sea, lo que se exigía para el evento, ¿no? ¿Y qué le exigen a ellos? ¿Le exigen a esta persona que les devuelva qué cantidad de plata les exigen eso? No, ahora no tenemos los números exactos, pero bien, sí, lo que nos reintegre. Lo que nosotros pusimos de lo que no sirvió. A ver, el salón estaba, el DJ... Pero la los verdad, servicios que no se prestaron. Obviamente, y fue casi el 70% del servicio que no se prestó. ¿Me explico? Y detalles muy importantes, como te digo, día de una noche de calor, donde no hubo, ¿me entendés? Hielo, cosas importantes. No la pasaron el colectivo bien. De los chicos, ¿me entendés? El tema de la vajilla, que tenías que estar comiendo, si te ensuciabas no tenías... O sea... Me ¿Ustedes se lo plantearon a esto, a él? ¿Qué les dijo? Nosotros hablamos con él en este grupo que tenemos. Bien. Lo estamos tratando de ubicar. Desde el día 1 después de la bajada, este señor no aparece. Recibimos... O sea, ¿ahora no aparece? No, recibimos un solo mensaje en el grupo, en lo cual también nos impuso que nosotros somos 29, ¿sí? De los que estamos en el grupo de los papás. Nos impuso 3 representantes, obviamente, para ir a hablar con él y crear una reunión para tratar el tema, y que el contador iba a sacar todo y se nos iba a devolver. Todavía lo estamos esperando.